Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la comedia Fandango Angelical del colectivo Acuerdo Teatro en el Patio de Comedias en Quito. En la obra, los ángeles Eros y Thanatos, al ser despedidos por fallar en sus tareas en el cielo, caen en un cabaret. Estos ángeles caídos deben encarnar distintos cuerpos como un acto de purificación en busca de su cielo perdido. Todo parece confabularse para que estos personajes no puedan lograr la paz y la tranquilidad. Solo les queda asumirse como seres destinados a las desgracias eternas, aunque estas en realidad sean tragicómicas. Internacionales. Buenos Aires. El gobierno argentino y editores independientes discutieron la víspera en Buenos Aires acerca de nuevas políticas destinadas a impulsar la producción y la comercialización de libros argentinos. Luego del encuentro, la ministra de Cultura de ese país, Teresa Parodi, señaló que el mercado tiene una mirada y un concepto de lo que se vende y por eso es el Estado, a través de la Secretaría de Políticas Socioculturales, el que debe identificar y poner en igualdad de condiciones el trabajo autogestivo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.